canta la rosa, rosa de bronce, rosa jarocha, que el sol quemó. A los que sufren, que nació morena, talle que se mueve con baile de amata, carnes perfumadas con besos de arena, tardes que se mezclan, paisajes. De una raza entera llena de amargura, alma de jarocha que nació valiente para sufrir.